Gracias. Lo cantamos todos juntitos, ¿eh? Al bici, maestro. De noche estamos despiertos los dos en la cama. Dando a nacer el amor, ritos que se aman. Apaga la tele, vuelve contigo. La noche está fría y tu cuerpo tibio. Es la hora de amarnos con todo, segundo a segundo. Apaga la tele y abrázame fuerte. Sé lo que quiero, sé lo que quieres. Esta noche me siento el amante. Venga, venga, venga, ¿cómo dice? ¿Cómo canta arriba, baby, fuerte? Otra vez, qué grande es este amor.